¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están mis queridos podescuchas? Como diría Olayo Rubio. Bienvenidos y muchas gracias por seguir esta historia conmigo. Por seguir estas situaciones cotidianas irreverentes. En fin, por seguir bajando este podcast. Y bueno, también muchas gracias a todos aquellos que se atreven a escribirme sus comentarios. De verdad que se siente poca madre. Es más, he recibido algunos desde Brasil. ¡Qué loco!, ¿no? La verdad es que uno ni se imagina hasta dónde se puede llegar. Así que sigan recomendándome con sus cuates, amigos, familiares y demás seres humanos que entiendan este lenguaje y quieran formar parte de esta historia, ¿ok? Y bueno, también quiero decirles que otra vez este podcast no está ni cagado y no tiene muchos efectos especiales. Y sí, ya sé que por ahí me habían solicitado hacer uno un poco más creativo en este sentido, pero creo que el tema que me sugirieron está bastante bueno y no quise hacerlo tan extenso para no darle hueva, ¿ok? Así que de verdad, perdón, ojalá les guste y quizás saquen algo bueno de aquí, ¿no? Así es que, comenzamos. Si deseas algo, deséalo con intensidad, porque el universo entero conspirará para que lo consiga. Me ha dado vueltas esa frase en mi cabeza desde que leí el libro del alquimista de Paulo Coelho. Y sobre todo la idea de que todo pasa por algo. Que pasa lo que tiene que pasar. Pero que de una u otra forma, también definimos con nuestras acciones y pensamientos lo que tiene que pasar. ¿Tampoco no han escuchado por ahí que también dicen que hay que tener cuidado con lo que deseas? Porque se te puede cumplir. Pero, ¿tampoco eso no nos lleva a preguntarnos si el destino existe? Si todo ya está escrito. Si somos parte de una historia contada, o simplemente tenemos la libre y absoluta voluntad sobre nuestros actos. Y en este tema se han concentrado y enfrentado innumerables científicos y filósofos, defendiendo cada uno su postura. Una de las formulaciones más simples es la del determinismo, la que dice que todo lo que pasa tiene una causa. La causa puede ser Dios, las leyes de la física, la genética, la sociedad, etc. Pero el hombre no decide, porque su elección ya está determinada previamente. Pero también existe el indeterminismo, que sostiene que la conducta humana es libre y, por tanto, imprevisible. Acepta que hay algunos hechos que la condicionan, como la biología, las relaciones, la cultura. Pero si estuviéramos irremisiblemente sometidos a una causa, no se podrían explicar conductas como la de la huelga de hambre u otras, y sería imposible hablar de responsabilidad. Hay mucha gente que cree en las señales que nos va mostrando Dios o el universo, que regularmente nos pueden llevar a situaciones de felicidad o aprendizaje, pero solamente si estamos abiertos a ellas y dispuestos a dejarnos sorprender. Aunque, ¿no será que esas señales simplemente son reacciones a nuestros actos y pensamientos? Tranquilo, tranquilo, muchos dicen que sí. Pero también otros simplemente ignoran el tema o tienen sus propias definiciones o creencias. Lo que sí es un hecho son todos los sucesos extraños que pasan a nuestro alrededor. ¿A poco no es impresionante enterarse de algunas coincidencias que han ocurrido a lo largo de la historia? Por ejemplo, uno de los más sorprendentes es el caso de Lincoln y Kennedy, en el cual se han encontrado cerca de 30 coincidencias. Por ejemplo, que los dos fueron designados congresistas en 1847 y en 1947 respectivamente. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Justo 100 años después, en 1960, fue elegido presidente Kennedy. Los dos medían 1,83 metros y sus apellidos tenían 7 letras. Y no acaba ahí. Los dos presagiaron sus muertes ya que fueron vaticinadas por varios videntes. Además, el secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, y el de Kennedy, apellidado Lincoln, recomendaron no acudir a los lugares donde morirían. Fueron asesinados en viernes, por balazos en sus cabezas, disparados desde atrás y delante de sus mujeres. Mujeres con las que perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Booth disparó a Lincoln en el Teatro Ford y se refugió en un almacén. Oswald disparó a Kennedy, que viajaba en un coche Lincoln, de la Casa Ford, desde un almacén y se ocultó en un teatro. Los nombres completos de sus presuntos asesinos, nacidos en 1839 y en 1939, suman 15 letras cada uno. Eran sureños y fueron asesinados horas después de los asesinatos, sin haber confesado su culpabilidad, por dos vengadores, denunciándose en los dos casos la existencia de conspiraciones que implicaban a personajes norteamericanos muy influyentes. Y además, sus sucesores, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nombres de seis letras, eran senadores, demócratas del sur, y nacieron, el primero, en 1808, y el segundo, en 1908. ¡Guau! Está cañón, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo. Nada existe por azar, al igual que nada se crea de la nada. Todo tiene una causa. Y si tiene una causa, pues estaba predestinado a existir desde el momento en que la causa surgió. Es por eso que por ahí encontré en internet que también a la casualidad se le llama causalidad. Dicen que las casualidades son las que trazan eso a lo que nosotros llamamos destino. Por lo tanto, a veces es importante echar la vista atrás e ir enlazándolas, para construir lo que poco a poco se irá convirtiendo en nuestra historia. Aunque también hay que aceptar que en cierta forma todos estamos conectados, y que a toda acción corresponde una reacción, la cual no necesariamente es de la misma intensidad, aunque quizás sí en sentido contrario. Pero todo esto debido al infinito mar de posibilidades que existen para que suceda. Se dice que lo que ocurre dentro de nosotros también creará lo que ocurre fuera de nosotros. Que las casualidades son el camino que forjamos con nuestros pensamientos. Y cuando deseamos algo sin buscarlo y lo acabamos encontrando por casualidad, es porque quizá sí tengamos más poder del que creamos. Porque quizá si dejamos de buscar y pensamos con tranquilidad y armonía, encontremos casualmente aquello que nos ayuda a encauzar el destino. Y quién sabe si está escrito o vamos escribiendo. Ya saben que soy bastante romanticón y cursi. Como esa personita especial me dice cada rato que soy un tipo que vive enamorado del amor. Creo que tiene razón. Bueno, pues hay una película que se llama Serendipity, con su título en español, Señales de Amor, Joy Cusack y Kate Beckinsale. ¡Wow! ¡Cómo me encanta! La película y ella. Es que aquí se trata de una manera muy sencilla y romántica la fe que quizá debemos tener en las señales, o lo que nuestro corazón dice, tener esa capacidad de sorprendernos y de creer que todo es posible. No sé, quizá creo demasiado que existe mi alma gemela. No sé que hay cosas que simplemente tienen que pasar, que no tenemos poder alguno sobre ellas. A ver, ¿a cuántos de ustedes les han pasado millones de cosas, millones de casualidades o de situaciones que simplemente no tienen una explicación lógica? No sé, hombre, quizá llamar a una persona que justamente está haciendo lo mismo, llamándolos. O qué tal si justamente cuando están con la persona que les fascina, suena aquella canción que alguna vez le dedicaron y que hace mucho no escuchaban juntos. ¿Cuántas veces les ha pasado que se encuentran a esa persona en la que estaban pensando, pero que no veían desde hace mucho tiempo? ¿Cuántas personas se han salvado de morir porque se les hizo tarde y el avión o el autobús que tomarían se accidentó? ¿Cuántos descubrimientos fortuitos se han dado a lo largo de la historia? ¿Cuántas historias atrás? Estar en el momento adecuado y el lugar adecuado. Simplemente cosas que tuvieron y que aún ahora tienen que pasar. Estarán de acuerdo entonces que la vida se compone de situaciones que no puedes explicarte en el momento que suceden, y que solo a través del tiempo puedes entenderlas, comprender lo que han significado para ti. Son como un laberinto de pequeñas cosas, de gente, de sentimientos, de lecciones, de éxitos y también de fracasos. Absolutamente todo. Si le diéramos más importancia a estas casualidades, quizá nos convertiríamos en aquel que encuentra y dejaríamos de ser aquel que busca. Hallaremos tantas cosas que sabríamos valorar todo lo que nos rodea y no fijaríamos nuestra atención en un solo objetivo que provoca que nos perdamos de la belleza de todo nuestro alrededor. La magia está allá afuera, pero también la magia está en nosotros. Creo que solamente hay que proyectar nuestros sueños e ilusiones al universo, a Dios, y estar alertas de lo que sucede a nuestro alrededor.